fuerza de su juventud. A la deriva se mundió un amor y mi vida se encachó. Hace ya tiempo que emborraché todos los versos que un día canté, con el aliento que da una mujer que ya no volverá. Hice inventario de lo que perdí, eché las cuentas de lo que invertí. Años de lucha, noches sin dormir, y ahora soy músico y te tengo a ti. Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad. Quiero morir cerca de ti, quiero encontrar lo que perdí. Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad. Quiero morir cerca de ti, quiero encontrar lo que perdí. Una canción vende su alma, vende la ilusión, pero jamás la mía venderé. Yo quiero morir. Abrigo de rotas y les doy calor.